positivo el debut de las dos chicas, o de las tres chicas que han debutado. María no la contaba como debutante porque ya había jugado una vez un doble, si bien estaba definido, ya había jugado en Parque Roca, pero lo único positivo que saco de esto es que han debutado las chicas y que digamos que bueno, hemos acortado por ahí un poquito los plazos, tendremos que esperar un año para que debuten. Después, nada más. Sí, estaba dentro de las posibilidades. O sea, no me asombra. O sea, por ahí pensé que Georgie iba a ser Cravero, iba a ser un poco más de fuerza. Ella no me dijo que estaba cansada, pero la verdad es que la noté un poco cansada, un poco lenta por las cosas que me decía ahí en los cambios. La vi cansada, un poco lenta y digamos con poca paciencia, que en estos partidos si no tenés paciencia y tenés ganas de trabajar los puntos con una jugadora 40, 30 del mundo, es muy difícil poder ganar. Creo que tenemos que replantear un poco el tema del tenis con respecto a la Fed Cup, es que tenemos que empezar a fijarnos en las chicas que tienen que van desde 14 a 17 años. Para si de esta manera dentro de 2 años o 3 años poder volver al grupo mundial. Si no, se nos va a hacer, hoy por hoy se nos va a hacer cuesta arriba. La verdad, jugamos hoy mismo, si hubiese venido Gisela, yo tengo mis dudas si hubiésemos ganado. La verdad que era muy difícil, porque es difícil que Gisela gane también los 2 partidos y a su vez sí, por esas casualidades ella llega a ganar los 2 partidos. Después nos pasó en Estados Unidos, que tuvimos lejos de ganar un tercer punto. Si bien Cosami estuvo set arriba, 2 set arriba en el tercero, la verdad yo al partido en ese momento lo había visto bastante lejos. Entonces, si no acortamos un poco, si no vemos, empezamos a buscar, digamos, a fijarnos en las chicas de 14/17, 18 años, creo que está complicado. No, bueno, yo lo que veo ahora de positivo es que la gran cantidad de torneos que va a haber acá en Argentina, tanto para los chicos como para las chicas, los futures. Yo creo que eso le va a ser una ayuda, pero increíble, para todos los chicos que puedan empezar a sacar sus primeros puntos, y al margen de eso también para competir. La competencia es a donde sale todo. Yo la verdad, un ejemplo, te digo, la veo jugar a Ormaechea y digo que bien juega, y la verdad que juega realmente bien, pero cuando vos la pones a competir y ves, ahí es a donde salen todos los errores y todas las cosas que a ella le falta para trabajar. Eso fue lo que vimos hoy con Tito. Bueno, salud, sí, juega muy bien también, y bueno, Junior está dentro de los mejores, juega en los futures, y que yo, cuando la pones un nivel más arriba de lo que se te da, salen a reducir todas las cosas que le faltan. Eso lo vamos a hablar con los coaches de ellas, de las chicas, y bueno, ellos después trabajarán sobre esas cosas, pero el hecho de que haya competencia es muy bueno. Siempre dicen que los argentinos o los sudamericanos son un poco más lentos. Hoy en día una chica a los 18 años, siempre nosotros empezamos un poco después, pero 18 años, vas al circuito de las chicas grandes, a los 18 años ya son jugadoras que están adentro de los 20 del mundo, o por lo menos 40 o 50, o no sé, digo, están jugando el campeonato de acá, recién a los 18 años estamos pensando de que juegan bien y que en la COSAT le va bien. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos lejitos. Sí, yo creo, considero hoy que ese es más nuestro grupo que donde estábamos. Lamentablemente me hubiese encantado quedarme a vivir acá, pero tengo que ser honesto y sincero. Lo dije la otra vez que me ganó. Para nosotros fue el haber llegado acá, a este grupo, fue una cosa increíble. Pero bueno, tuvimos la oportunidad ahora en Estados Unidos, que no jugaron las hermanas Williams, así que yo, y así todo, con un equipo bastante más flojo de lo que esperábamos que nos iba a tocar, no nos alcanzó para ganar. Entonces, la verdad, si no podemos ganar y ahora de Ucrania, tampoco me parece que sea wow. Sinceramente, por ahí estoy equivocado, pero no me pareció que sea un equipo extremadamente durísimo. Yo creo que una jugadora como Gisela y otra jugadora con que acompañe bien, se les puede ganar. Hoy por hoy, si mañana tuviese que jugar otra Copa Federación, hoy en esta situación, llevaría otras chicas. Seguiría metiendo juveniles y y digamos, y más en la situación que estamos, seguiría probando con los jóvenes. Y si tengo que retroceder, bajar al grupo sudamericano, lo voy a hacer porque creo que es la única manera de poder salir de este pozo.